Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La cantante ecuatoriana de música romántica, Piedad Torres, se presentará el próximo 13 de febrero a las 20 horas en la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito, con ocasión del Día de San Valentín. Piedad Torres es una cantante con varios años de experiencia, reconocida a nivel nacional e internacional, que ha viajado con su arte por Cuba, Colombia, Estados Unidos y Europa. Internacionales. México. La muestra Fascinación Modotti Weston, que expone a través de 64 imágenes la experiencia mexicana de los fotógrafos Dina Modotti y Edward Weston, está en exhibición a partir de hoy en el Museo de Arte Moderno en Ciudad de México. Se presentarán 35 imágenes de la estadounidense Weston y 29 de la italiana Modotti, en las que se encuentra retratada esta pareja de la primera mitad del siglo XX. Además, se expondrán diversas publicaciones como libros y recortes de periódicos de ambos. La muestra estará abierta hasta el próximo 3 de mayo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.